Desde el Centro Educativo Arcoíris, ubicado en el oeste de Godoy Cruz, en Mendoza, mamás de niños y niñas que asisten a dicha institución nos cuentan cómo está la economía en sus hogares y la importancia de la vianda que retiran de este centro educativo. Hola, soy Silvana. La economía yo la veo muy mal. Veo que cada vez alcanza para menos, cada vez cuesta más. Uno no puede comprar las cosas que compraba antes. Y bueno, a mí sí me ayuda mucho y me sirve mucho que en el Arcoíris me dan la vianda de los chicos. Al mediodía yo sí o sí tengo la comida gracias al Arcoíris. Para mí estaría muy bueno de que le dieran la vianda de todos los días, hasta los fines de semana, sábado y domingo también. Entonces uno ya podría ingeniársela para la noche nada más. Y al mediodía los niños tendrían la comida segura. Guadalupe, mamá voluntaria y cocinera del Centro Educativo Arcoíris, nos cuenta cómo ve la situación del país y cómo le afecta directamente. Yo la situación del país, yo la veo muy difícil y muy dura. Cada vez hay más pobreza, vos vas a los supermercados y está todo muy caro, los sueldos no alcanzan. Y impacta bastante fuerte, porque vos el día lunes cuando venís a trabajar ves muchos chicos que han venido desde el fin de semana, que han pasado el sábado y el domingo con una taza de té. Y es difícil ver así los chicos que vienen con hambre, que vienen con, o sea, vienen con las ganas de venir al jardín por el hecho de que tienen su plato de comida. O sea, para mí es así, se ve muy duro, la situación es muy dura. Desde Godoy Cruz, Mendoza, informa Radio Comunitaria La Guaribay.